Vamos hasta la capital vizcaína, hasta Bilbao, porque allí se ha presentado esta mañana una interesante iniciativa, la segunda caravana pro niño, una iniciativa de la Fundación Telefónica. Y precisamente hablamos con John Cruz, que es el director de esta fundación, director territorial de la Fundación Telefónica. ¿Qué tal, John? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues la verdad es que como no hemos estado ahí en la presentación, nos gustaría saber en qué consiste esta iniciativa, esta segunda caravana pro niño. Pues os cuento. Esta segunda caravana pro niño es una iniciativa que pretende sensibilizar, es una caravana itinerante que pretende sensibilizar a la población, pero especialmente a los más jóvenes, a los niños y a los adolescentes, sobre la problemática del trabajo infantil, especialmente en Latinoamérica, y contar las iniciativas que se están haciendo para acabar con esta terrible lacra social, que es el trabajo infantil, entre las cuales una de ellas es el programa Pro Niño que desarrollamos desde Fundación Telefónica. Y se trata de una caravana que me imagino estará recorriendo diferentes ciudades para exponer de alguna forma didáctica esta problemática, ¿no? Exactamente, es una caravana que pusimos en marcha el día 16 de febrero en Melilla, que por ahora ha estado en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Cantabria, que llegó ayer a Bilbao, ayer ya estábamos aquí aunque hemos hecho hoy la presentación, que va a estar en Bilbao hasta esta tarde y que de aquí se va para Vitoria y a seguir recorriendo el Estado español hasta el 20-tantos de junio, en que vamos a acabar en Santa Cruz de Tenerife, y que está dedicada especialmente a los más jóvenes a través de actividades pedagógicas, pero sobre todo muy lúdicas, muy entretenidas, para que de una manera muy participativa, pero al mismo tiempo tratando de que sea lo máximo de lúdica, de divertida, conozcan y se sensibilicen sobre el problema del trabajo infantil. La Fundación Telefónica está trabajando en sensibilizar, en este caso, a la población, pero ¿de qué otra forma trabaja para erradicar de alguna manera esta lacra? Así lo calificaba, y desde luego así se califica, ¿no? El trabajo infantil, que desde luego hablamos ahora mismo de esa zona del mundo, pero hay otras zonas donde también se practica, ¿no? Por desgracia. Ciertamente, si estamos hablando de trabajo infantil, nosotros siempre nos gusta hablar de los números, porque aunque nos dan miedo, porque son horrorosos, pero si utilizamos los datos de los que habla la OIT, en estos momentos hay más de 211 millones de niños trabajando en el mundo. Y en Latinoamérica, que es nuestro ámbito de acción, estamos hablando de más de 5 millones de niños trabajadores, con los datos más conservadores, porque hay datos que hablan de incluso de que solo en Latinoamérica estaríamos hablando de 17 millones de niños. ¿Cómo trabajamos nosotros? De hecho, la campaña de la caravana no es más que una campaña de sensibilización, pero nuestro trabajo real, el que estamos ejerciendo en los 13 países de Latinoamérica en los que estamos presentes, es un trabajo por erradicar directamente el trabajo infantil. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros cada vez que llegamos a un país, y siempre llegamos acompañando a Telefónica cuando se va empezando a trabajar en esos países, nosotros contactamos con las ONGs locales. Entendemos que nosotros no somos quienes debemos hacer este trabajo. Nosotros lo hemos diseñado, lo financiamos, lo dirigimos, pero quien lo hace directamente son las ONGs, porque son las que conocen la problemática y los que trabajan sobre el terreno. Con estas ONGs ellas nos ayudan a detectar a niños trabajadores. Entonces nosotros tenemos un trabajo muy personalizado. Con cada uno de estos niños trabajadores nos acercamos a las familias para hacer un trabajo de concienciación, intentando hacerles ver que sus hijos solo pueden tener un mejor futuro si pueden ir a la escuela. Eso supone primero trabajo de concienciación, pero luego muchos padres nos dicen que realmente ellos no pueden hacer frente a los gastos que supone que su hijo vaya a la escuela. Muchas veces dicen, es que no lo llevamos porque no podemos. Vale, ahí es donde nosotros trabajamos directamente. Nosotros trabajamos desde dos líneas. Una, la fundamental, es lo que nosotros llamamos protección integral del niño. Lo que tratamos es de proporcionar a la familia todo aquello que el niño necesita para poder ir al colegio. Si el problema es que el niño no le pueden comprar el material escolar, nosotros le compramos el material escolar, la mochila, los libros, el uniforme. En Latinoamérica siempre los niños van en uniforme al colegio, los zapatos. Hablábamos hace un momento con nuestros monitores de un caso que habían conocido de una niña que decía que su problema es que no tenía gafas. Pues bueno, que evidentemente pues le hemos comprado unas gafas, todo lo que hace falta para que el niño tenga todo aquello que necesita para ir al colegio. Muchas veces nos dicen, es que no le puedo alimentar. No se preocupe, nosotros montaremos un comedor escolar en el colegio para que el niño pueda comer en el comedor. Les vamos a dar formación a los padres para que puedan acceder a mejores puestos laborales. Lo que nunca hacemos es dar dinero a la familia. Entendemos que eso nos parece muy bien, pero lo hace otra gente. Muchas veces lo hacen los gobiernos. Nosotros damos todo lo que el niño necesita y luego el segundo paso es ya, una vez tenemos esto, lo llevamos al colegio. No vamos a crear colegios especiales, vamos a llevar al colegio de su comunidad, lo que sí que vamos a intervenir sobre el colegio para que este colegio tenga las mejores características. Si hace falta, vamos a colaborar en construir infraestructuras en el colegio, en hacer aulas, en mejorar las aulas, en hacer comedores escolares, en hacer baños y un elemento siempre básico y fundamental, en hacer un aula en la que vamos a instalar las nuevas tecnologías. Vamos a instalar una aula de lo que sería el equivalente a una aula informática con tablets PC, con pizarras electrónicas y con conectividad, porque creemos que evidentemente estos niños, además de ir al colegio, deben tener un colegio moderno, con las nuevas tecnologías y conectado, para tener exactamente los mismos derechos que cualquier niño. ¿Con todo esto que hemos conseguido? Pues en los 10 años que llevamos haciendo este programa, más de 107.000 niños en estos 13 países en los que trabajamos hayan dejado de trabajar y estén donde deben estar, en el colegio, formándose, aprendiendo, disfrutando, porque solo así podrán tener un mejor futuro. Bueno, pues ese es precisamente donde tienen que estar los niños, pero por desgracia, como dice nuestro interlocutor y datos que ya conocíamos, ¿verdad?, pues hay muchos millones que no, que están precisamente en otros labores, en trabajos, en muchos casos que desde luego, en casi ninguno, les corresponde. Es que ningún trabajo corresponde a un niño. Un niño trabajando es una aberración. Ningún niño debe trabajar. Evidentemente, y en el momento nosotros estamos trabajando sobre lo que llamamos peores formas de trabajo infantil. Es decir, no estamos hablando del niño que cuando sale del colegio ayuda a sus padres. Estamos hablando del niño que no va al colegio y que está haciendo trabajos de adulto en unas condiciones espantosas. Sí, en muchos casos, explotado en muchos casos, ¿verdad? Exactamente, y trabajando en ladrilleras, en vertederos, en trabajos absolutamente espantosos. En fin, bueno, pues se ha presentado esta mañana esta segunda caravana. Tienen tiempo para visitarla en Bilbao y si no pueden ir a Vitoria. Y bueno, pues hemos hablado precisamente con Joan Cruz, que es el director de coordinación territorial de Fundación Telefónica. Pues muchísimas gracias, que sea un éxito y, en fin, a ver si va bajando poquito a poco, bueno, pues esa lacra de número en número, que son tremendo, ¿no?, de millones de niños que están en este momento explotados y que, bueno, pasen a ser escolarizados, que es donde tienen que estar. Nosotros siempre decimos que este programa nuestro acabará el día que no haya ni un solo niño trabajando en el mundo. Yo estoy seguro de que podré vivir para ver cómo este programa ha acabado, con todos los aliados y con todo el mundo, con el trabajo infantil, sin duda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.